Adelante, estamos ya para dar inicio en este momento. El evento ya está en el Presidium. El gobernador del estado, el licenciado Alfonso Lastar Ramírez, rector de nuestra máxima casa de estudios, y distinguidas personalidades y funcionarios estatales. El licenciado, el ingeniero Felipe Cárdenas Díaz es quien funge como maestro de ceremonias. Adelante. Muy buenas noches. Hablando de López Velarde, es insólito que un poeta, sin motivos extraños al mérito de su obra, se le rinda popular homenaje en el que participen escritores, personas ajenas a literarios quehaceres, y no en segundo término benevolente, sino de manera activa, el gobierno mismo y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Sumando a esas voces la del pueblo mismo a su memoria en el centenario de su natalicio, rendimos hoy al hijo adoptivo de San Luis Potosí especial veneración en el lenguaje de su poesía, identidad y unidad nacional. Sean ustedes bienvenidos a este recinto universitario. Agradecemos la presencia del señor licenciado Leopoldino Ortiz Santos, gobernador del estado. Al señor licenciado Alfonso Lastra Ramírez, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. A todos ustedes, en estos eventos conmemorativos del centenario del natalicio de Ramón López Velarde, queremos dejar el uso del micrófono a la licenciada Marta Celestino Reina, directora de difusión cultural de nuestra universidad y coordinadora de los eventos. Muy buenas noches, distinguido público. Muy buenas noches, señor gobernador, licenciado Leopoldino Ortiz Santos, señor licenciado Alfonso Lastra Ramírez, rector de nuestra máxima universidad, y licenciado Javier Díaz de León Vela, jefe de la División de Extensión Universitaria. Muchas gracias por su presencia, a todos los directores de escuelas, facultades e institutos, a los señores funcionarios de la universidad, del gobierno y del ayuntamiento que nos hacen favor de acompañarnos, a los maestros de las escuelas, a los maestros de difusión cultural y a los directores de los diferentes organismos culturales de nuestra entidad que se agrupan en el Comité de Cultura, Recreación y Deporte de la SEP. Quiero expresarles mi agradecimiento a todos los miembros del comité organizador de los eventos conmemorativos del centésimo aniversario de Ramón López Velarde, que nos hizo el honor de aceptar presidir el licenciado Leopoldino Ortiz Santos, gobernador del estado. Quiero también explicarles por qué celebramos el aniversario del natalicio de Ramón Modesto López Berumen, conocido poéticamente como Ramón López Velarde. También me pregunto, ¿quién fue Ramón López Velarde para que preparemos tan magno festejo? ¿Cuál fue la importancia de su obra? Y hacer notar la calidad y extensión y profundidad del programa que hemos preparado para celebrar su aniversario. Quiero decirles que celebramos el aniversario número 100 del poeta Ramón López Velarde porque fue un poeta de renombre nacional, calidad universal y original sensibilidad, que cursó sus estudios de abogacía en nuestra universidad, como lo acredita la lista de materias y calificaciones de la carrera de abogado, fechada en San Luis Potosí el 15 de noviembre de 1911, y del cual el libro de actas de que forma parte se encuentra como valioso tesoro en el archivo de nuestra máxima casa de estudios. Poeta a quien la élite intelectual mexicana de su tiempo reconoció como el excelso, exquisito y único cantor de la provincia y el más original poeta de América después de Rubén Darío. Un poeta de exquisita sensibilidad, que era capaz de sentir un dolor más grande y profundo que el mar, y que podía no solo sentirlo, sino que tenía la capacidad de expresarlo y hacérnoslo sentir a nosotros a través de sus versos. Un poeta que, como dice la doctora en filosofía y letras, Juana Meléndez de Espinosa, maestra del taller de literatura del Departamento de Difusión Cultural de nuestra universidad, en su libro La suave patria de Ramón López Velarde, se nos mete en las entrañas y al leer sus versos el corazón nos crece como hierba silenciosa. Según la citada maestra, López Velarde fue un poeta sincero, de reconditeces anímicas que además de explorar en sí mismo, transmutando su drama en una de las expresiones líricas más complejas y profundas, construye todo un mundo poético con lo más íntimo y cotidiano de la vida, de la provincia y de su terruño amado. Por último, quiero recalcar y hacer énfasis en la calidad del programa que hemos preparado para que disfrute toda la población del estado de San Luis Potosí. Un curso semestral, análisis de los poemas de López Velarde, a cargo del doctor Joaquín Antonio Peñalosa, maestro de análisis de textos literarios en difusión cultural, que se ha estado impartiendo en esta hermosa Caja Real con 40 alumnos porque no se pudo anotar uno más, pero que tuvo una excelente acogida y fue limitado únicamente por la capacidad del espacio, y que se ha estado dando desde el mes de febrero y finalizará este mes de junio. La publicación de un libro inédito dedicado a Ramón López Velarde en San Luis Potosí, escrito por el connotado escritor, investigador e historiador, el licenciado José Francisco Pedraza, y de cuyo libro se autorizó por el señor rector de la universidad una impresión de 3.000 libros para que sean vendidos y distribuidos en toda la ciudad y en todo el país como un homenaje permanente y verdadero y perdurable a la obra de López Velarde. Por último, el programa incluye escritores, literatos, poetas, conocedores profundos de la obra de Ramón López Velarde, que presentan el programa más completo que se haya logrado conjuntar, analizando todos los aspectos de su vida, su poesía, su vida amorosa y literaria, su vida en San Luis Potosí, su estilo literario, sus ideas políticas y sociales, su novia potosina, y todo esto a cargo de connotados escritores y humanistas como el doctor Peñalosa, el doctor Joaquín Antonio Peñalosa, el licenciado Jesús Medina Romero, el licenciado Félix Dahuajare Torres, el doctor Martínez Rosales, la licenciada Isabel Monroy de Martí, el licenciado José Francisco Pedraza, el licenciado Luis Noyola Vázquez, autor de Las Fuentes de Fuensanta, la doctora en Filosofía y Letras, Juana Meléndez de Espinosa, análisis del poema de La suave patria. Además, tratándose de un poeta, no podíamos olvidarnos de lo principal, la declamación de sus poesías. Y para ello invitamos al licenciado Pascual Guillermo Gilbert, quien presentará un recital dedicado exclusivamente a Ramón López Velarde. Por último, y en una concertación de esfuerzos entre gobierno del estado, universidad y entidades culturales, Banamex, a través de su dirección cultural, aportará un concierto de clavecín. Ese clavicordio, ese piano antiguo que pocas veces tenemos el gusto de escuchar, y que se presentará en el patio de nuestro edificio de la universidad, y en el cual hablará el licenciado Ernesto Báez Lozano de López Velarde en la Universidad de San Luis Potosí. Por último, tendremos un concierto del connotado músico Alfonso Vega Núñez, organista de la ciudad de Morelia, quien viene especialmente a la catedral a tocar el órgano en homenaje a Ramón López Velarde, y una callejoneada en el Jardín del Montecillo con la estudiantina, la rondalla y las estudiantinas invitadas por la Universidad Autónoma Potosina. Quiero hacer patente mi agradecimiento a nombre de todos los miembros del comité organizador por el apoyo tan decidido que hemos recibido de parte del señor gobernador y de parte del señor rector, y a todos ustedes muchas gracias por su presencia. Con este motivo, en el centenario del natalicio de Ramón López Velarde, se organizó un concurso precisamente convocado por el comité organizador, en donde participaron alumnas de diseño gráfico para la imagen corporativa de los eventos. Vamos a pedirle a nuestras autoridades, sean tan amables, de entregar las constancias a las ganadoras de este concurso convocado por el comité organizador. Integrantes del equipo Graphic, triunfadores del concurso, Araceli Vega Contreras. Sofía Carrillo Calvillo. María de los Ángeles Coulón Mendizábal. Beatriz Lavín Hinojosa. María Esther Morales Saldaña. Mónica del Pozo Vaca. Laura Rodríguez Romero. Y Gabriela Cebadúa Cermeño. En esta ocasión tan especial, se realiza en este recinto universitario la entrega de monedas de plata acuñadas por el gobierno del estado de Zacatecas y donadas por Banco del Centro al presidente honorario de los eventos, licenciado Leopoldino Ortiz Santos, gobernador del estado, y al presidente ejecutivo del comité, licenciado Alfonso Lastras Ramírez, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a cargo del señor licenciado Ignacio Alcalá, director general de Bancén, Banco del Centro. Eventos conmemorativos del centésimo aniversario del natalicio del insigne poeta Ramón López Velarde, que inician a partir de ese momento hasta el próximo 23 de junio, y que ya la licenciada Marta Celestino Reina nos hizo un pequeño esbozo de las actividades tan intensas: conferencias, conciertos, recitales, lectura sobre la vida y la obra de Ramón López Velarde. Queremos solicitarle al señor gobernador del estado sea tan amable de declarar inaugurados estos eventos al licenciado Leopoldino Ortiz Santos, gobernador del estado y presidente honorario del comité organizador de dichos eventos. Antes de proceder a declarar inaugurados los eventos conmemorativos del aniversario de López Velarde, es para mí muy satisfactorio que se me haya designado como presidente honorario de este comité. Agradezco muy cumplidamente a los organizadores por esa inmerecida deferencia. Agradezco a mi amigo el señor rector de la Universidad Autónoma Potosina, licenciado Alfonso Lastras Ramírez, los trabajos realizados por todo el equipo que se instituyó para esta celebración. Creo que desde los carteles que se han hecho por los estudiantes de la Facultad de Arquitectura, como la programación de las conferencias que va a haber, todo se ha hecho con un gran cariño, con un gran profesionalismo y con una gran admiración por el poeta zacatecano, que parte de su vida, quizá los mejores años de su vida, los pasó en San Luis Potosí, en nuestra alma mater, donde obtuvo el título de abogado, y aquí en San Luis Potosí, como joven, tuvo sus primeros amores, escribió sus primeros poemas y dio sus primeros pasos como jurista. Así es que felicito al comité y agradezco las atenciones que para conmigo han tenido. Hoy, 6 de junio de 1988, siendo las 20 horas con 10 minutos, es muy honroso para mí declarar formalmente inaugurados los eventos conmemorativos del aniversario del natalicio del poeta Ramón López Velarde. Muchas gracias. Estos eventos conmemorativos del centésimo aniversario del natalicio del poeta zacatecano Ramón López Velarde, vamos a escuchar al doctor Joaquín Antonio Peñalosa, que nos habla de la novia potosina del poeta Ramón López Velarde. Señor gobernador, señor rector, señor jefe de la División de Extensión Universitaria, queridos amigos, yo tuve en tierra adentro una novia muy pobre. Podríamos hablar que este poema titulado No me condenes es una historia de amor, otra historia de amor, porque la palabra del amor diciéndose siempre no se repite jamás. Pero de esta historia de amor no tenemos sus episodios primeros, sus cantos iniciales. Solo el final de esta película Love Story, solo el triste final, No me condenes. Octavio Paz afirma que las dos cualidades esenciales de la poesía de Ramón López Velarde es, primero, su brevedad. Acaso un centenar de poemas, un pequeño libro. Más que una suma, es una antología. Y la mejor antología de los poemas de López Velarde es su obra poética total. La segunda característica que encuentra Octavio Paz en la poesía de López Velarde es su dificultad. ¿Y cuáles son las reacciones que producen en el lector, en el lector enamorado? Porque para leer poesía se necesita aquello que el Dante llamaba inteligencia de amor. Las dos reacciones que produce la lectura de la poesía de López Velarde es, primero, es que es una poesía apetitosa, que se deja ver, que se deja tocar, que se deja palpar, que se deja comer, que se deja asimilar. Es deleitable, sabrosa. Y su segunda característica es que es una poesía moderna, fresca, recién troquelada, como que acaba de brotar de sus labios, de su pluma o de su corazón. Dentro de 100 años estará aquí otro señor gobernador, otro señor rector, otro señor conferenciante, otro público, dentro de 100 años. Y la poesía de López Velarde seguirá teniendo la misma pulpa fresca, los mismos jugos primaverales. No pierde modernidad. En este poema No me condenes, que íbamos a repartir a cada uno de ustedes, pero quedó encerrado bajo 7 llaves en un escritorio, y en estos momentos un cerrajero trata de abrirlo, para que quede la anécdota. López Velarde narra la historia de este amor fallido. Su historia de amor es la historia de amor de dos potosinos por vecindad. De Ramón López Velarde, que vivió entre nosotros 5 años. Quizá los 5 años más definitivos de su vida. Cuando se hizo, cuando granó, cuando fructificó como poeta, como hombre y como abogado. Y la segunda protagonista, ella, es María Magdalena Nevares Cázares. Yo todavía tengo en mis manos el blanco temblor de sus manos. Tantos años que traté a Mariquita. Ella fue potosina por vecindad durante 70 años. Ramón está dichosamente en la rotonda de los hombres ilustres. En cambio, no sabemos dónde quedaron los huesos de su segunda amada inmóvil. Porque su primera, bien lo sabemos, fue Josefa de los Ríos, 8 años mayor que él. Amor imposible. El segundo fue María Magdalena. Su segundo amor imposible. Ese amor comenzó, se enamoró de ella en diciembre de 1911. Terminaron 2 años después. Pero el amor fue intenso, férvido, profundo. Sin embargo, López Velarde siempre conjugó en amor el verbo promiscuar. Porque juntamente con el amor de Mariquita, cotejaba a otras chicas potosinas. Don Melchor Vera, quizá su mayor compañero y confidente con Pedro Antonio de los Santos, Melchor Vera narra que las muchachas potosinas seguían al poeta que tenía cierto imán que atraía con solo verlo. La correspondencia epistolar entre María y Ramón duró muchos años, de 1912 hasta 1921. Y tanto el maestro y amigo Luis Noyola Vázquez como su servidor, muchas veces requerimos a María Magdalena para que entregara esas cartas que no eran suyas. A pesar de que ella las consideraba tan íntimas, tan parte de su vida, yo le decía que eran patrimonio de la cultura potosina, zacatecana, nacional. Yo incluso quise levantarles comunión mayor, pero ninguno de mis argumentos, ni filosóficos, ni pseudoteológicos, me valieron. Ella no entregó las cartas y se llevó su secreto. Y qué lindas cartas de amor serían las de Ramón y María Magdalena, allá en los años precisos, al filo de los años de la Revolución. Porque todos los siglos en México no empiezan en 01, sino en 10, 1810, 1910. ¿Qué sucederá en 2010? Bien. Bueno, el cerrajero ha cumplido. Vamos a repartir el poema, uno para dos. Cuando López Velarde se enamoró de María, María tenía 14 años y el flamante abogado 23. Y un mes antes de que emigrara a México, rompió con María. De eso trata el poema, de su rompimiento, de su despedida, del punto final. ¿Y por qué rompieron? Porque esa será la causa principal. ¿Por qué rompieron? Por las dudas que tenía María del amor de Ramón. ¿Su amor era fiel? ¿Su amor era infiel? Porque María llevaba en sus oídos y en su corazón los rumores. Aquel San Luis, que era un pequeño pueblo, casi una aldea, y en que dichosamente no había televisión, las noticias corrían por el mejor correo chuan, de labio en labio, de boca en boca. Y a María le habían llegado estas noticias, que Ramón tenía una novia en el Venado, de donde había sido juez por medio año, una tendera ojizarca, Teresa Toranzo, que aquí en San Luis, porque le gustaba el verbo promiscuar, tenía otras dos novias al mismo tiempo que María, Genoveva Ramos Barrera, que tocaba el piano como los ángeles, si es que los ángeles pudieran tocar piano, y López Velarde, con el pretexto de oír música, se quedaba en éxtasis, no oyendo la melodía, sino oyendo la melodía, el fluir del amor, el vals de los corazones. Ah, pero esta pianista vivía por las nueve esquinas. Díganme, son nueve. Yo a veces paso por ahí, cuento siete, a veces cuento once, pero está el licenciado Pedraza, que creo que son nueve, ¿no? Por ahí son 10, 10 esquinas, bueno. Por ahí vivía Genoveva, la pianista. Y además se carteaba con Susana Jiménez, homónima de otra novia zacatecana, Susana Jiménez. Como ven, era una deliciosa baraja de sotas. Sota de oro, sota de copas, sota de espadas y sota de bastos. Jugaba con varias cartas. Y ahora se iba Ramón a México. Si tenía cuatro novias en esta pequeña aldea, de un cielo deliciosamente azul, de un azul cobalto, de un azul añil, de un azul ala de gaviota cuando se refleja sobre el mar, ¿qué sería cuando se fuera a México, a todo un México? Y entonces María decidió cortar por lo sano. Se realiza lo que decía, lo que había dicho hace mucho tiempo el poeta alemán Heine: los poetas son el primer amor de muchas y el último de ninguna. Y ahora vamos al poema que tienen ustedes en sus manos. Ya vimos los protagonistas. El título es de una humildad, de un mea culpa: no me condenes. Empieza la narración en tiempo pasado. Yo tuve en tierra adentro una novia muy pobre. Yo tuve. Le escribió hoy en México. Su corazón vuela a San Luis Potosí y lo llama tierra adentro, porque en efecto fue un hombre de altiplano. La geografía de López Velarde es Jerez, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, El Venado, México. Jamás conoció un bosque, y habla de los bosques en La Suave Patria, y no supo lo que era un bosque. Y habla del mar, y jamás conoció el mar. Podemos decir los versos que Unamuno le dice a Castilla: pobre Castilla la Llana, que no pudo ver el mar. Yo tuve en tierra adentro una novia muy pobre. Ojos inusitados de sulfato de cobre. Este verso nos encandila, porque una de las hazañas líricas de López Velarde es la adjetivación. Dicen que los mexicanos somos pobres hasta de lenguaje y que no usamos de promedio más que 2,000 palabras, y en lo que estamos perdidos y no pobres sino miserables es en los adjetivos, porque no tenemos más que 4: alto, chico, bonito y feo, punto final. Que en cambio ese despilfarrar opulento de López Velarde, señor de la adjetivación, ojos inusitados de sulfato de cobre. Y bien, resulta que este verso no es tan de López Velarde. Lo había usado ya Amado Nervo en su libro Serenidad de 1914, donde dice: unos ojos verdes color de sulfato de cobre. Por eso dicen que todos los poetas debían llamarse Saqueo. Pero ¿dónde está la belleza de López Velarde? Mientras Amado dice unos ojos verdes, López Velarde pone el adjetivo que nos conmueve: ojos inusitados, que no se han usado, que nunca han sido vistos. Son ahí dos turquesas, pero turquesas de fuego, sulfato de cobre. Es la primera vez que la química se hace canto lírico. Bueno, y de veras era una novia muy pobre. Yo suavemente le insinué a María Magdalena si era, si no era. Y resulta que, como vamos a ver al final del poema, el pobre era él. Era un estudiante que aquí estuvo en 3 lugares distintos de San Luis, en 3 distintas casas de huéspedes. Porque los estudiantes nunca se han distinguido por las bolsas llenas. Y además porque apenas empezaba a trabajar en su profesión de abogado. En cambio, yo cuando conocí a María en los años 60, todavía allí en su casa de Julián de los Reyes, sus 2 pianos, sus abanicos, sus vestidos de terciopelo, pinturas hechas por ella misma, partituras de algunos clásicos, la vajilla, la alacena. Y yo me pregunto si este pobre y ese cobre, si pobre no será un simple ripio, porque si no, ¿con qué rimamos cobre? Queda sobre, queda salobre. Y yo siempre he dicho que hay novias difíciles como hay rimas difíciles, ¿eh? Llamábase María. Estas 2 primeras estrofas pertenecen al mundo exterior, al mundo objetivo, a lo que se puede ver y tocar. Llamábase María. Vivía en un suburbio. ¿Cuál era el suburbio donde vivía María? El Montecillo, uno de los 7 barrios clásicos de San Luis. Y no hubo entre nosotros ni sombra de disturbio. A ver, ¿qué pareja de hoy puede firmar este verso? Y no hubo entre nosotros ni sombra de disturbio. Fue un amor del bueno. ¿Y qué pasó? Acabamos de golpe, sin más ni más. Su domicilio estaba contiguo a la estación de los ferrocarriles, es decir, muy bien situada su casa, porque entonces la ciudad giraba en torno de la Plaza de Armas. Siempre se llamó en los siglos coloniales, en los siglos virreiniales, Plaza Mayor. Después ya se nos quedó tristemente Plaza de Armas. La vida comercial, la vida intensa de la ciudad, del hormiguero humano, era en torno de la Plaza Mayor y en torno de la estación de los ferrocarriles. Allí era el sube y baja. Entonces vivía en un barrio residencial, en unas lomas quinta o séptima sección. Eso era, por eso nada de pobre que era María. Su domicilio estaba contiguo a la estación de los ferrocarriles. Y luego viene la ironía tan fina, tan sutil de López Velarde. Porque es maestro en la ironía. La ironía fina. Lo otro se llama bilis, amargura. Esto es la ironía. ¿Y qué noviazgo puede ser duradero entre campanadas centrífugas y silbatos febriles? Campanadas centrífugas que se van alejándose del centro. Silbatos febriles, dementes. Un noviazgo no puede durar entre estos silbatos y entre estas campanadas. Y luego sigue todo este mundo exterior de María. El reloj de su sala desgajaba a las 8. Fíjese en el verbo desgajar, es hermoso, ¿eh? El tiempo, se le va quitando un gajo al tiempo. Como decía Agustín de Hipona, el tiempo no es un ser, sino un dejar de ser. O como el reloj que yo vi en una aldea de Suiza, y tiene arriba una interrogación el reloj que dice, ¿qué horas son? Y abajo dice, menos de las que tú piensas. El tiempo se desgaja. El reloj de su sala, quiere decir entonces que no era tan pobre María. Tenía su sala muy potosina, con su reloj, con su péndulo. Ese pequeño tigre del péndulo de los relojes que va y viene, como el tigre en su jaula. El oro de los tigres que decía Borges. Era diciembre. Ahí están todos los hechos externos. Y yo departía con ella bajo la limpidez glacial de cada estrella. Los testigos de esas pláticas de amor, ¿quiénes eran? Nada menos que las estrellas. Unas estrellas límpidas. ¿Por qué límpidas? Porque era diciembre. Unas estrellas escarchadas. Pero había otro testigo del amor. El gendarme, remiso a mi intriga inocente, hubo de ser al fin forzoso confidente. Como ven, la policía siempre vigila, ¿eh? El otro testigo del amor de López Velarde era este gendarme, que cumplía con su deber, porque era remiso a mi intriga inocente. No le gustaba que aquel joven anduviera por ahí rondando la casa. Pero al fin cayó. Hubo de ser al fin forzoso confidente. Y después de estas dos estrofas que hablan del mundo exterior, ahora pasamos ya al mundo íntimo. María se mostraba incrédula y tristona. Claro, todo lo que sabía de aquellas otras señoras, de aquellas chicas, Teresa Toranzo, la Ojizarca, Genoveva Ramos, la pianista de las 10 esquinas, Susana Jiménez. María se mostraba incrédula y tristona. Eran las dos reacciones. Incrédula del amor y triste. Yo no tenía traza de buena persona. Ahí está la confesión, claro. ¿Por qué María se mostraba así? Porque yo no tenía traza de una buena persona. Y luego se abre una interrogación. La interrogación es señal del lenguaje del sentimiento. Cuando interrogamos o cuando ponemos admiraciones, es el lenguaje del sentimiento. Aquí López Velarde va a hablar con su corazón. Es hermoso hablar con el corazón de uno, ¿eh? Pero el hombre de hoy ya no habla con su corazón. Enciende el radio desde las 6 de la mañana y lo apaga a las 12 de la noche. Necesita el ruido, ya no necesita el silencio. El silencio es la patria de los fuertes. ¿Olvidarás acaso, corazón forastero? Así llama López Velarde a su corazón forastero, extraño, el que no tiene qué hacer ahí, el que vino de fuera. ¿Olvidarás acaso, corazón forastero, el acierto nativo de aquella señorita que oía y desoía tu pregón embustero? Ahí reconoce López Velarde que él era el causante, ¿eh? Y aquella señorita acertaba. Porque la mujer tiene ese sexto, séptimo sentido que se llama la intuición. El varón conoce yendo del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4 y llega al 10. Y la mujer va del 1 al 10 sin pasar por los otros números. ¡Qué maravilla, eh! Por eso era el acierto nativo de aquella señorita que oía y desoía tu pregón embustero. Oía y desoía. Ya no le hacía caso a lo que le decía López Velarde, ¿eh? su desconfiar ingénito. Otra de las características de la poesía de López Velarde es repetir, insistir en la misma idea, machacar, martillar, repetir la misma palabra como adjetivo, la misma idea como adjetivo, como sustantivo, como adverbio. Allá nos dijo que era el acierto nativo, y aquí nos dice es desconfiar ingénito. Su desconfiar ingénito era ratificado por los perros noctívagos, en cuya algarabía reforzabas el duro presagio de María. No es el primer poema en que López Velarde alude a las supersticiones populares, porque López Velarde, a pesar de ser una torre de marfil, huele y sabe a pueblo. Esta es la maravilla, ¿eh? Huele y sabe a pueblo. Y una de las supersticiones que corrían en su tiempo era: cuando en la noche aullan los perros, señal de mal agüero. Por eso dice que el desconfiar ingénito de la muchacha estaba ratificado por los perros noctívagos, en cuya algarabía reforzábase el duro presagio de María. Y termina la última estrofa con el verdadero mea culpa: perdón, María. Es muy difícil decir perdón, la palabra que más nos cuesta decir, ¿eh? Y aquí la dice López Velarde. Por eso este poema a mí me conmueve, porque López Velarde se desnuda su interior, se manifiesta humilde, reconoce su afectividad tan insegura, y dice la palabra que nunca decimos: perdón, María, novia triste, no me condenes. Ya con eso se conforma, con que lo perdone y no lo condene. Y luego viene otra vez una pintura al óleo, a la acuarela, unos cuantos rasgos para pintarnos la casa de María, que no era tan pobre. Cuando oscile el quinqué. Aquí viene una evocación provinciana del mundo de María: la sala con su quinqué, con su lámpara de petróleo. Y se abatan las ocho, otra vez sale la cronología exacta, ¿eh? Como en aquel poema de López Velarde, eran las 5:00 de la tarde cuando murió Sánchez Mejía el torero. Aquí López Velarde muere su amor a las 8 de la noche. En el poema lo ha dicho 2 veces. Cuando oscile el quinqué y se abatan las 8. Nosotros, como pobres en el idioma, decimos cuando dan las 8. Y aquí lo ha dicho 2 veces. Cuando se desgajan las 8, cuando se abatan las 8. Cuando el sillón temezca, el sillón de María, sería los sillones que había en las salas potosinas de Bejuco, aquellos que traían de Hungría, o de dónde, señora Rosita Mebius, de dónde venían aquellos sillones, de Austria, de Hungría. Cuando el sillón temezca, cuando ululen los trenes, bonito verbo onomatopéyico, oímos el ruido del tren, ulular. Cuando ululen los trenes que quedan allá al frente de su casa, cuando trabes los dedos por detrás de tu nuca, es una visión de reflexiva, pensativa, sentarse en el sillón, ponerse los dedos detrás de tu nuca. Entonces le dice: no me juzgues más pérfido que uno de los silbatos que turban tu faena y tus recatos. Porque tenía esa molestia María, su casa tan vecina a los ferrocarriles, aquellos pérfidos silbatos que turbaban la faena y los recatos. Dos adjetivos preciosos donde describen la fisonomía interior y exterior de María Magdalena. ¿Cómo era? Hacendosa, que turban tu faena, era hacendosa, y tus recatos, era recatada, un poco distinta de las novias de hoy. Yo quiero concluir leyendo brevemente la entrevista que yo le hice a María Magdalena muchos años después de que López Velarde escribió estos versos. Recuerden que López Velarde volvió a San Luis en 1921 cuando murió el papá de Mariquita. Vino a darle el pésame. dos meses antes de que López Velarde muriera asfixiado. Una gitana, se dice que una gitana en la Ciudad de México le dijo a Ramón, tú vas a morir asfixiado. Y vino a darle el pésame. ¿Cómo sería ese encuentro? Ella, una solterona. Una señorita solterona. Él, un hombre desarraigado, sin su Zacatecas, sin su Jerez y su San Luis, perdido en la gran Ciudad de México, agonizando soltero, a dos meses de morir asfixiado. Y entonces yo llegué a platicar con María y me recibe en su puerta, aquí a unas 6 cuadras de donde estamos, y me dice, pase, pase, me siento feliz de verlo a usted. Yo era amiga de su mamá. Nos veíamos todos los días en misa de 7 en la compañía. Siéntese. ¿Cómo quiere que esté? Con la pena de mi hermana Patrocinio, que murió hace 3 meses. Pero se me olvidan las cosas. Sí, vivo sola. Mire, por esa puerta me comunico a la casa de mi cuñada. Mis vecinos son muy buenos. El sastre, el relojero, los pintores de enfrente, las señoritas que venden estambre, el padre Ortega que a veces viene, pero estos 80 años casi. Si fuma, fome usted. Déjeme quitarle esos prendedores de la mesa. A mí siempre me gustaron las composturas. La señorita María Magdalena Nevares Cáceres vive en la calle Julián de los Reyes 345, en la zona comercial de San Luis Potosí. El zaguán, las macetas con camelias rojas, las camelias blancas hay, se me secaron. Las alacenas de cedro del comedor, la vajilla japonesa, los pocillos de porcelana, el viejo reloj parado. En la antesala un biombo de terciopelo negro pintado por las manos de Mariquita. Dos libreros rinconeros por donde se asoma el año cristiano y los versos de López Velarde. Me gustaba tanto leer de muchacha. Mire, aquí está mi retrato cuando tenía 15 años. ¿Por qué no se lo robaría? Me pregunto ahora, ¿eh? Aquí está mi retrato cuando tenía yo 15 años, muy chirisca. Ella quería decir muy rizada, o como decimos los mexicanos, muy china, ¿eh? Muy china. Siempre fui de pelo rizado, ahora ni el recuerdo, lo tengo blanco. Nunca me he pintado las canas ni las primeras. Si todos mis muebles son antiguos, el piano color caoba con la cubierta adornada de flores, que también yo pinté hace tantos años, ahí se me olvidan las cosas. La máquina Singer, la cama de alto cabezal. Soy muy devota del Sagrado Corazón, lo tengo en todas las piezas. Este crucifijo me lo traje de Chihuahua, porque efectivamente su padre era chihuahuense, un minero rico de Chihuahua. Un Cristo lleno de blancura y de dolor como las camelias marchitas del patio. No, no soy potosina, soy de la Sierra Madre de Chihuahua, de Guadalupe y Calvo. Allí había casa de moneda. Pero me vine muy chica a San Luis, nomás considere. Adopté 2 niñas que son mis hijas. Ya se casaron. Bueno, como usted no se lo imagina, sus niños me quieren tanto y me dicen abo. Ramón López Velarde amó a esta dulce ancianita que está frente a mí. Blanca y fina como las camelias. Entre azules y verdes y morados, los ojos inusitados de sulfato de cobre. Tendría 14 años cuando conocí a Ramón, aquí en la Plaza de Armas de San Luis Potosí. Vivíamos por la estación del ferrocarril, por el express. Ahí tenía mi papá una tienda y teníamos casa propia. Me trajeron a dar la vuelta a la plaza. Ha de haber sido mi mamá, porque no, mis hermanas no. Nos traía mi mamá. Entonces ponían sillas en la plaza, había música desde temprano. Serían como las 4 de la tarde, porque noche no nos dejaban andar en la plaza. Mi madre se llamaba Florencia y mi padre José María. Ahí me conoció Ramón en la plaza. Eran los paseos de entonces. Luego se quedó viéndome. No platicamos, nomás nos vimos. Bueno, mariquita, ¿pero usted fue novia de Ramón? Muchachadas, así eran los noviazgos de entonces. Y la visitaba Ramón. Una vez me mandó regalar flores por un muchachito. Nunca me escribió en verso. Cartas sí, serían unas 5 o 6. En realidad la correspondencia abarca de 1912 a 21. Rompí las cartas hace mucho tiempo. Yo dije, ¿para qué las guardo? Cosas de juventud. Eran cartas breves. Yo siempre las contestaba, lo trataba con respeto. Él era un hombre muy ilustrado. Era muy platicador, me visitaba con mucho respeto, trataba con mucha seriedad, era muy inteligente, mucho. Platicábamos. ¿Qué seré? Me decía Ramón. Yo te quiero. Y se lo he dicho a mis familiares. Bueno, no al principio me lo dijo, sino cuando ya me empezó a hablar de tú. Oiga, mariquita, ¿y por qué cree que Ramón se fijó en usted? Cantaba, me gustaba la música, la pintura, de todo tomé clases. Mi papá me compró ese piano que está en la sala. Mire, esas pinturas son mías. Ese cuadro al óleo con flores. Las señoritas Cabrera me dieron clase de pintura. Ramón siempre elogiaba mis ojos. Él decía que eran azules, pero mi papá decía, no, tus ojos son verdes de gato. ¿Y qué pasó, mariquita, cuando Ramón se fue de San Luis Potosí a México? Yo viajaba mucho a México. Iba a casa de mi tía Donaciana, le decía Chanita. Ella se apellidaba Nevares de Albistegui. Mi tía era muy sociable, era de las familias que figuraban. Tenían su casa en San Ángel, cerca del Templo del Carmen, con una huerta muy bonita. Ramón vivía también en San Ángel. Un día salí y Ramón se fue detrás de mí. Salió mi tía al balcón. Oye, ¿quién es ese joven alto que viene detrás de ti? Es un joven que se llama Ramón López Velarde. Ramón pasaba seguido frente a la casa. Una vez, mi tía le preguntó a su hijo, este que pasa y pasa, y que sigue pasando todos los días, ¿quién es? Es un amigo. Es Ramón López Velarde, conoce a María desde San Luis y quiero presentártelo, él la quiere, pásalo. Ya entró, ya pasó. Mi tía vio que se trataba de un hombre serio. Esto sería como en diciembre de 1911. A mi tía también le gustaba el canto, tocaba el piano y el arpa, un piano grande del año del caldo, y viajaba muy seguido a Europa. Oiga, ¿conserva algún otro recuerdo de Ramón? Los dueños de un hotel de la calle Isabela Católica invitaron a comer a mis tíos. Como Ramón supo que yo iba, se hizo de una tarjeta y se fue a comer, aunque no le tocó mesa. Había mucha gente, pero platicamos. ¿Cómo era Ramón, mariquita? ¿Qué imagen guarda usted de él? Alto, delgado, le diría usted un joven sano. A mí se me hacía muy, muy guapo. Ramón era muy estudioso, era más bien serio. Que anduviera con risas, no, era muy formal. Religioso, cómo no, de muy bonitas ideas. Un hombre que le gustaba todo lo bueno, menos yo. Siempre me di a respetar para darle a conocer mi carácter. Su voz era la voz de un joven educado y su conversación muy agradable. Una vez me dijo, ¿por qué será que te quiero? Y tengo tus ojos toda la vida en el cerebro y no te los dejas ver. Mariquita apoyada en su bastón, agachadita de años, los ojos húmedos de luto, me abre la puerta. No deje de volver a verme. Yo abro las poesías de Ramón, por donde ella cruza juvenil y altiva mientras el poeta le dice, no me condenes. El reloj de su sala desgajaba a las 8. Era diciembre y yo departía con ella bajo la limpidez glacial de cada estrella. ¿Qué pasó? ¿Era Ramón infiel? ¿Un desequilibrado afectivo? ¿O ella no supo ser fiel? Yo quiero contestar con un breve y hermoso y fascinante poema japonés. Nadie conoce el corazón del hombre ni de la mujer, pero en la aldea cada primavera florecen los cerezos. Doctor Joaquín Antonio Peñalosa, por esta amena e interesante charla sobre la novia potosina de Ramón López Velarde. Queremos agradecer infinitamente la presencia del señor gobernador del estado, Leopoldino Ortiz Santos, del señor rector de la universidad, licenciado Alfonso Lastra Ramírez, del jefe de extensión universitaria, licenciado Javier Díaz de León Vela, de todos ustedes a este inicio de los eventos conmemorativos del centésimo aniversario del natalicio de Ramón López Velarde, e invitarlos para el día de mañana en este mismo lugar, pero ahora será en esta hermosa capilla a las 8 de la noche, con la lectura de Ramón López Velarde por el licenciado Jesús Medina Romero. Muchísimas gracias y muy buenas noches.